List 25. ¿Quién vive aquí? Who lives here? Nadie vive aquí. No one lives here. ¿Está la casa vacía? Is the house empty? ¿Cuántas plantas tiene? How many floors does it have? ¿Cuántos años tiene? How old is it? ¿Tiene tejado? Does it have a roof? ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Siempre vas allí? Do you always go there? ¿Por qué te gusta ir allí? Why do you like to go there? Enséñame tu corbata. Show me your tie. ¿Dónde compras tu ropa? Where do you buy your clothes? ¿Cuesta mucho una corbata como esa? Does a tie like that cost a lot? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Por qué cuesta tanto? Why does it cost so much? ¿Por qué compras corbatas como esa? Why do you buy ties like that one? Porque me gusta. Because I like to. ¿Por qué me haces tantas preguntas? Why do you ask me so many questions? Porque quiero. Because I want to. ¿Te gusta hacerme preguntas? Do you like asking me questions? Él me lleva a casa todos los días. He takes me home every day. Ella me trae aquí cada lunes. She brings me here every Monday. ¿Por qué hace ella eso? Why does she do that? Porque cree que no tengo coche. Because she thinks I don't have a car. ¿Por qué habla ella tanto? Why does she talk so much? Porque nadie le dice que se calle. Because nobody tells her to be quiet. ¿Sabe que estás casado? Does she know you're married? ¿Paras cuando el semáforo está en rojo? Do you stop when the light's red? Sé hablar alemán. I know how to speak German. Escriben para una revista francesa. They write for a French magazine. ¿Comes mucho? Do you eat a lot? Él está gordo porque come demasiado. He's fat because he eats too much. ¿Cómo cierras esta puerta? How do you close this door? ¿Durante cuánto tiempo les esperas? How long do you wait for them? Él escucha las noticias cada día. He listens to the news every day. ¿Es tuyo ese cuadro? Is that picture yours? ¿Tiene título? Does it have a title? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? ¿Qué significa el título? What does the title mean? ¿Qué significa esta palabra? What does this word mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Sabe todo el mundo dónde estás? Does everyone know where you are? ¿Te hacen preguntas? Do they ask you questions? ¿Tienes que contestarlas? Do you have to answer them? ¿Cómo funciona? How does it work? ¿Cómo trabaja él? How does he work? ¿Cómo suena? How does it sound? Sé leer y escribir. I know how to read and write. ¿Sabe él deletrear correctamente? Does he know how to spell correctly? Saben todo acerca de nosotros. They know everything about us. Si nunca juegas, nunca ganas. If you never play, you never win.